Comisario Enrique Zamora. Buenos días, el abrigado de homicidio de la Policía de Investigaciones de Chile de Puerto Montt se encuentra finalizando la primera etapa de un proceso investigativo que sabemos que llegará a un posible juicio oral por el delito de femicidio. Esto quedó al descubierto a raíz de una concurrencia solicitada por la Fiscalía Local de Calbuco, donde detectives de esta brigada primero se constituyeron en un domicilio en la ciudad de Calbuco y efectuaron el examen externo policial de un cadáver, de una mujer de 48 años de edad, que presentaba diversas lesiones, algunas equimosis, hematoma, algunos antiguos y otros recientes, lo que permitieron establecer una dinámica de una posible agresión. Estas pericias que se efectuaron en el sitio de suceso fueron complementadas con la autopsia médico-legal, lo que en general permitió establecer que se trataba de un hecho donde habría participación de terceras personas. Esta persona fue vista en su domicilio el día miércoles, pero nosotros establecemos, de acuerdo a nuestro examen y corroborado por el servicio médico legal, de una data aproximada de 24 horas, por lo que podríamos estar hablando de que la muerte se produjo el día martes. El imputado se acogió a su derecho de guardar silencio. No, eso no es establecido por el momento. Existen antecedentes de vecinos y amigos y también hay familiares que daban cuenta que era una persona normal y que vivía en su domicilio junto a su cónyuge. Bueno, los antecedentes, una vez que nosotros recabamos los antecedentes médicos y nuestro examen externo policial del cadáver, comienza la investigación, y de hecho comenzó en el mismo momento de la concurrencia, y los primeros antecedentes eran que el cónyuge había dado cuenta, no a carabineros, sino que a sus familiares, de que se encontraba su señora fallecida en el interior del domicilio. Así comienza esta concurrencia y nosotros tomamos esa entrevista, le tomamos entrevista a él en un principio y además empadronamos el lugar y pudimos establecer ya finalmente con los antecedentes y la incongruencia de esta persona al principio su participación en el hecho. Bueno, según los antecedentes preliminares que manejamos y que expusimos en el informe, ¿cierto? Habrían denuncias, pero eso los antecedentes los maneja la Fiscalía Local de Calbuco. Él da varias versiones, primero da una cuenta de una situación donde se acentúa el hecho de que ella estaba enferma, tenía epilepsia y consumía medicamentos, y no da mayor antecedentes del hallazgo ni cómo podría haberse producido la muerte. Luego, en el transcurso de las horas de investigación y ya con más antecedentes y con los antecedentes que nos entregaba el cuerpo en ese momento, ¿cierto? Nuevamente es entrevistado y da otra versión totalmente distinta, donde incluso reconoce ciertas agresiones, pero no reconoce el hecho propiamente tal de lo que se está investigando ahora. La causa de muerte, de acuerdo a nuestro examen externo policial y corroborado por el servicio médico legal, es una asfixia por estrangulación manual.